Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra transmisión de su podcast favorito, Acción Política Juvenil. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy, muy interesante. Será la lucha por la legitimidad del Príncipe de México. ¿Pero de qué habla esto? Más adelante lo veremos. A mi lado tengo al gran compañero internacionalista Uriel Contreras. ¿Cómo estás, Uriel? Excelente, Jerry. ¿Cómo estás tú? Muy, muy bien. Muchísimas gracias. Me presento, soy un servidor, Gerardo Leñero, conocido como Jerry para todos ustedes. Y el día de hoy vamos a hacer un pequeño análisis juvenil, chusco, sobre lo que es Peña Nieto, su figura, su imagen, lo que todo él y su gobierno representan, comparándolo con los principios de este gran, gran pensador, Nicolás Maquiavelo. Uriel, ¿quieres darnos una pequeña introducción, explicación de qué vamos a hablar, por favor? Vale, sí. Pues mira, básicamente vamos a hablar de Enrique Peña Nieto y su papel hasta ahorita como presidente de la República. Vamos a abarcar también un poco acerca de su candidatura durante las campañas electorales del año pasado, ya va para el año. Y pues bueno, bien sabemos que a nivel interno su legitimidad está bastante cuestionada. Muchos lo siguen criticando bastante, en especial en las redes sociales. Claro. Y los jóvenes, pues, o están ilustrados o no saben lo que hacen. Ya veremos a continuación qué es lo que ocasiona esto. Pues bien, vamos a comenzar, si quieres, a abordar un poco más este tema. Por supuesto, me parece. Pues mira, para empezar, con una perspectiva maquiavélica, si Maquiavelo estuviera vivo y viera qué se dice de Peña Nieto y del PRI, se volvería a morir de plano. Naturalmente se pondría de su lado, ¿no? Obviamente porque él siempre apoyó a los gobernantes y siempre tuvo una perspectiva estatocentrista. Recordemos que lo principal para Maquiavelo era la supervivencia del Estado, ¿no? Del gobierno. Entonces, si ve que el gobierno se le está saliendo de las manos al partido del Estado, que es el PRI, y a Peña Nieto, esto es obviamente un ataque directo a la misma institución que representa el gobierno. Claro. Y Peña Nieto, perdón, Maquiavelo estaría en total desacuerdo con eso y aconsejaría, primero golpearía un poco, supongo, a Peña Nieto. Unas buenas bofetadas. Para que se ponga en su lugar, exacto. Y bueno, todo lo que afecta negativamente al Estado debe ser eliminado. Okay. Esto incluye cualquier ofensa y falta de respeto hacia el gobernante. Pero bueno, ¿qué pasaría si Peña Nieto se le ocurre, no sé, coartar la libertad de expresión como sucedió en Atenco en 2006? Uf, Atenco, ese es un tema delicado. Pues sí. En especial porque ahorita no solo la ciudadanía a nivel interno, sino toda la comunidad internacional nos tiene bien, bien checaditos, bueno, no solo a México, a todas las democracias. Entonces, si ocurre un ataque represivo por parte del gobierno y las Fuerzas Armadas, imagínate la imagen que proyectaría el nuevo PRI y Enrique Peña Nieto. Por eso, sería muy tonto, a la vez que improbable, que Peña Nieto se decidiera por reprimir violentamente a los que se manifiestan abiertamente en su contra. Pues sí, Uriel, todo lo que me dices, la neta, es muy, muy interesante. Fíjate, yo te voy a platicar de otro concepto, basándonos otra vez en la obra de El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Según este pensador, dice que el mejor sistema de gobierno es una república. Él se basaba en la idea de la república romana. Pero pues él hablaba de una república bien organizada, debido a que esto le permite pues dar un buen equilibrio entre los que quieren gobernar y los gobernados, es decir, nosotros, el pueblo. Y yo creo que es algo que aquí en México notoriamente, o sea, no está sucediendo. Es un precepto que notoriamente Peña Nieto no cumple, maquiavélicamente hablando. Ajá. ¿Por qué? Porque sí tenemos una república, ¿ok? Y están los que gobiernan, los que quieren ser gobernados. Pero hay un gran fallo por parte de nuestras instituciones. Si tú le pones a la gente la percepción popular que se tiene, es que las instituciones son corruptas, que el gobierno es corrupto, la gente no confía en su gobierno y realmente es algo, es triste y deplorable. Claro, esto no se lo podemos adjudicar ni a Peña Nieto, la verdad. O sea, no, no es su culpa. No será justo adjudicarle toda esta gran falla. Ajá. Es algo que viene arrastrando desde hace años. Pero sí es algo que se viene arrastrando desde su partido. Porque pues bien sabemos que el PRI fue el primer gran partido que gobernó aquí en el país, ¿no? Durante más de 70 años. Entonces, toda esta gran corrupción, esta red de mentiras que existe, esta desconfianza de la gente hacia su gobierno, yo creo que es algo que viene arrastrando el PRI desde hace muchísimos años. Ajá. Que, repito, no se le vamos a adjudicar la culpa, pero pues claro que es parte de, ¿no? Es parte de este sistema, es parte de este partido, y pues finalmente ahorita quien representa él al gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que maquiavélicamente hablando, hay una gran falla. No es una república porque la gente no confía en sus instituciones. Y vaya, esto es bastante fuerte. Y bueno, ahora en cuanto al rubro económico, Maquiavelo aconsejaba no dejar de lado al pueblo, pero tampoco solo favorecer a las clases más favorecidas económicamente. Y bueno, eso trasladado al contexto nacional actual, lo mejor que Maquiavelo le aconsejaría a Peña Nieto es mantener a ambos rubros, al sector privado y al sector público, felices. ¿Sí? Por ejemplo, siguiendo atrayendo la inversión extranjera y promoviendo el impulso del capital nacional, a la vez que, como lo ha hecho hasta ahora, impulsar los programas sociales. Ya vimos que continúa con oportunidades y ha lanzado la Cruzada Nacional contra el Hambre, el Seguro de Vida para las Jefas de Familia y el programa 65+, que lo retomó de Calderón y lo reformó. Claro. Entonces, hasta ahorita en esos aspectos ha logrado bien Enrique Peña Nieto, pero otro punto de que estaría muy bien seguir viendo más acción de su parte es la caída de los líderes sindicales. Ya lo vimos con el Maestro Gordillo. Recordemos que Nicolás Maquiavelo promovía la caída de la nobleza, porque la nobleza solo es parásitos del pueblo, ¿sí? Viven de lo que el pueblo les da. Entonces, como solo es un estorbo, deben de eliminarse. Y ahorita es lo que ha aplicado Enrique Peña Nieto. Claro, tienes razón. Pero mira, hablando de esto de que tú dices de la economía, de los programas, yo creo que donde sí ha fallado muchísimo es, por ejemplo, lo que Maquiavelo decía de la fortuna, ¿no? Maquiavelo decía que la fortuna debía sí ser conquistada, pero para repartirse al pueblo. Y yo puedo ver que en el pueblo mexicano la riqueza no está repartida. Realmente la distribución es muy inequitativa. Y como tú lo mencionaste, estos ciertos líderes sindicales, grupos privilegiados que concentran la mayor riqueza del país, y supuestamente el pueblo no la tiene, ¿no? Entonces, en este punto maquiavélico, tache. Y yo creo que otro punto es su imagen, ¿no? Porque un líder, según el príncipe, según Maquiavelo, debe ser alguien con virtud, que tenga la habilidad de tomar buenas decisiones. Y pues Peña Nieto nos ha demostrado, no digo que sea totalmente su culpa, pero siempre como tropiezo tras tropiezo, en presentaciones, que dice cosas erróneas, diplomáticamente hace cosas malas, etc. Entonces, yo creo que hay un gran fallo de su equipo de trabajo incluso, o sea, no solo se lo adjudico a él, por supuesto, porque hay gente que le maneja la imagen, maneja los discursos, todo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un gran fallo, porque la gente no lo ve como un líder que pueda tomar decisiones. Exacto, la aceptación del pueblo está muy por debajo de los niveles. Pero a nivel internacional, la imagen de Peña Nieto ha mejorado bastante. Hace un año, todos criticaban el retorno de la dictadura perfecta y que iba a volver a las viejas prácticas del PRI. Sí, sin embargo, sí. A nivel internacional, repito, ha mejorado bastante su imagen, su equipo ahí se ha hecho un buen labor. Pues porque han sabido aprovecharse de sus pocas buenas acciones que tiene en el gobierno para publicarlas en todo el mundo. Una de esas, por ejemplo, es el Pacto por México que firmó con los partidos de oposición para poder hacer las reformas necesarias en el Estado, ¿no? Y también, Uriel, si yo te preguntara, ¿tú qué piensas en conclusión? O sea, ¿Peña Nieto es un buen príncipe maquiavélico o no lo es? Uf, tiene muchas cosas que deberíamos analizar, tiene puntos débiles y otros fuertes. Sin embargo, no es el príncipe ideal que Maquiavelo buscaría. En realidad, le falta mucho trabajo por ver. Vaya, tiene 5 años y medio, pero ¿qué le deparará? ¿Qué deparará? Pues sí, como dices, falta que el tiempo lo diga. Pero yo creo que por lo que hemos analizado hasta ahorita y lo que hemos visto, yo creo que no va a llegar a ser el príncipe ideal que Maquiavelo está buscando. Vale, vale. Bueno, eso fue todo, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado y cuídense mucho. Un abrazo. Chao, nos vemos en el siguiente programa.